Escuchan el programa radial del Quinto Festival de Arte Sonoro, Sonami. Festival Sonami es un encuentro internacional realizado en torno al cruce de sonido, música y tecnología. Para conocer sobre las actividades y programación del festival que se desarrollan entre el 8 y 12 de noviembre, visita nuestro sitio web www.sonami.cl. El programa de hoy está dedicado al sonido de los movimientos sociales. Escucharemos el paisaje sonoro de las masas, de los movimientos antisistémicos, sonidos de la crisis global que vive el capitalismo en la actualidad. Partiremos con dos registros del movimiento de los estudiantes en Chile. El primero es una grabación de un cacerolazo y el segundo de una marcha, ambos ocurridos en Valparaíso este año. El registro fue realizado por Fernando Godoy Monsalve. Thank you. A continuación, escucharemos tres registros del artista inglés Kevin Logan, todos realizados entre el año 2009 y 2011, en la ciudad de Londres y en Vancouver. Step by step, you know, 1958, a lot of Tamil people are killed by the hunger strike. I mean, for that, because they're doing for the only single language is the main language of the country, the NRC. Mr. Bandar Nayaka did. Then trouble started. Then the 1974, they ended the university entering system, which is Tamil boy, he can get over 80 marks to go in the university places. Or the single person, 60%, that's in a pass marks, he can go to the university. So they kind of do the, the discrimination started in 1974. Then 1977, all Tamil students, older Tamil students. Voting for the separate Tamil nation. Tamil Arbitral Kootani means the Tamil, older Tamil places want a separate nation. They announcing on the parliament, there's a big trouble come in 1977, over 3,000 people killed by Colombo rats, 1983. So we have a long story really. This never-ending war. At least today, yeah, these are almost 10,000 people are killed for the last 3 months. Almost 10,000 people are killed. I don't know what's the solution the government doing. All the media in Great Britain, they keep quiet. In other words, they are encouraged to kill the Tamil civilians. Because if the media is alert, they don't want to do it. That's why we worry. We give a peaceful demonstration so many times. Last time we did over 250,000 people walk on the street on Saturday. I don't know what's the outcome. It's not in England, France, Germany, Belgium, all over the world, be on the street. Because this is our, if the world won't ask for the Tamil civil living this world, yes. If the world doesn't want it, we are all die. Another two thing, you know. If we stop the war and giving opportunity for Tamil, then Tamil can live. If it is not that, Tamil life is finished. And also, if the Tamil targets are gone, as they say, wiping out the tribes, you've only got 5 or 10% left. What the solutions are they? They've got no solution for us. 10 years to come, they would say, there's no Tamil solution. They would say, we would be lost nation in the world as we refuse to some asylum seekers. We can't go back to our roots. We are lost our own identity. When you are great British man, then you can say, yeah, I'm great Britain. I'm proud to say you are great for it. If we are Tamil and we are lost this war, that means there are almost 80 million people living around the world. 80 million people are supporting for the country. We are accepting us. story we are talking. That's why we, I'm something I'm doing today. I'm taking a day over back here. You know? I'm making the royal way. I'm taking a day over back here. I'm taking it. Sounds a good one. Strike, take a look. needle, isn't it? Going back to the needle. Yeah, all right, we're coming down now. Hang on, see you in a minute, bye. So, I'm a better host than that. All the rules. Who wants the whistle? Whistles are your holes. Anyone wants the whistle? We live in a global economy. The capital doesn't have borders. The rich have no borders. we can have multinationals everywhere and exploit workers everywhere. Only the workers don't have the freedom of circulation. Why? Because it makes it easier to exploit us. Because it divides the working class when we should be fighting against our real enemies, those who use our labor force and steal the product of our income, letting us only with poor wages. And now, they want us to pay for the economic crisis. We are not justifiable for this. The government has got money to rescue the poor and the rich. But we haven't got money to rescue the poor. We are told that we will lose our property. We don't get any kinds of superiority, any kinds of someone who is above the law. We need a genuine democratic government in Burma. We want to see freedom of religion, freedom of speech, freedom of propagation, freedom of writing, freedom of news. We want to see people happy. We want to see the development of the civilization in Burma. Therefore, I would like to say to you for my conclusion, I reject the 2010 election, which is going to happen November tomorrow. I reject the election on behalf of the Chin people and on behalf of all the American, all the Burmese citizens in Burma. Thank you very much. Escucharemos dos registros realizados por Lucas Santana en Londres durante la detención de Pinochet en The Clinic. Los registros corresponden al Piquete de Londres, grupo formado como medio de denuncia y presión mientras Pinochet estaba detenido. Ni olvido ni perdón, Pinochet a la prisión. Ni olvido ni perdón, Pinochet a la prisión. Sí, sí, viva Chile sin Pinochet. Lago y todo, etcétera, etcétera, etcétera. Lago traidor, protege al dictador. Lago traidor, protege al dictador. Lago traidor, protege al dictador. Lago traidor, protege al dictador. Lago traidor, protege al dictador. Lago traidor, protege al dictador. Lago traidor, protege al dictador. Lago traidor, protege al dictador. Lago traidor, protege al dictador. Lago traidor, protege al dictador. Lago traidor, protege al dictador. Lago traidor, protege al dictador. Lago traidor, protege al dictador. Lago traidor, protege al dictador. Lago traidor, protege al dictador. Menos mal que apareció, yo que ya estaba cansado. Dígale, dígale. No se le olvide, traidores, que a todos les llega la justicia. Ah, ya empezó el discurso. Vamos a andar arriba adelante que dé un discurso ahí. Hot chocolates. Presente. Orlando Mutarello. Presente. Jorge Patricio Navaez. Presente. Alejandro Navarrete. Presente. Alfredo Navarro. Presente. Jesús Navarro. Presente. Sergio del Carmen Navarro. Presente. Miguel Nasal. Presente. César Arturo Emiliano Negrete. Presente. José Neicul. Presente. Marta Silvia Adela. Presente. Carlos Alberto Nieto. Presente. Fernando Norambuena. Presente. Antonio Norambuena. Presente. Fernando Novoa. Presente. Francisco Pascual Núñez. Presente. Marcial Núñez. Presente. Osvaldo Núñez. Presente. Héctor Jaime Núñez. Presente. Luis Hernán Núñez. Presente. Martín Núñez. Presente. Juan Héctor Ñancufil. Presente. Domingo Antonio Breque. Presente. Jorge Luis Ojeda. Presente. Víctor Fernando Lea. Presente. Jorge Alejandro Olivares. Presente. Galvarino Olivares. Presente. Daniel Francisco Palma. Presente. Segundo Palomino. Presente. Manuel Peña. Presente. Jerónimo Pérez. Presente. Gabriel Pizarro San Martín. Presente. Miguel Segundo Plaza. Presente. Hernán Leopoldo Quesada. Presente. Mario Luis Quesada. Presente. Hernán Oxa. Presente. Suárez Luis Quinchavil. Presente. Juan Carlos Rodríguez. Presente. Miguel Ángel Rodríguez. Presente. Miguel Enrique Rodríguez. Presente. Ramiro Antonio Romero. Presente. José Alfaro Betancur. Presente. Antonio Saavedra. Presente. Arturo Saavedra. Presente. José de las Nieves Saavedra. Presente. Luis Onofre Saez. Presente. Jorge Roberto Saez. Presente. René Novelto Salgado. Presente. Juan Carlos Amartín Zúñiga. Presente. Francisco Sánchez. Presente. Carmen Santís. Presente. Javier Santonis Díaz. Presente. Sarmiento Sabataer. Presente. Juan Carlos Schmidt. Presente. Ricardo Augusto Schmidt. Presente. Luis Segovia. Presente. Cardenio Sepúlveda. Presente. Gerardo Silva. Presente. Segundo Marcia Soto. Presente. Carlos Alberto Terar de la Jara. Presente. Jorge Sacer Muñoz. Presente. Francisco Zaubi. Presente. Rúmilo Tógnola. Presente. Enrique Toledo. Presente. José Vicente Tolosa. Presente. Sergio Daniel Tormel. Presente. Segundo Toro Barra. Presente. Segundo Toro Bravo. Presente. Marcial Toro. Presente. José Tranamil. Presente. Bernabé de José Ulloa. Presente. Rick Ricardo Troncoso. Presente. Osvaldo Torro. Presente. Ruperto Oriol Torres. Presente. Francisco Torres. Presente. Ernesto Torres Guzmán. Presente. Jaime Bernardo Torres. Presente. Luis Oscar Valenzuela. Presente. Juan Alejandro Varga. Presente. María Edis Vázquez. Presente. Luis Vázquez. Presente. Héctor Vicencio González. Presente. Elia Ricardo Villar. Presente. Oscardo Rumolda Yufumel. Presente. Mario Jaime Zamorano. Presente. Luis Armando Saní. Presente. Carlos Zapata Águilas. Presente. Pedro Antonio Sara. Presente. Carlos Hugo Zelaya. Presente. Eduardo Humberto Siente. Presente. Jorge Lautaro Zorrilla. Presente. José Rafael Zurrilla. Presente. José Zubindo Zuniña. Presente. Luis Hipólito Zúñiga. Presente. Francisco Arnaldo Zúñiga. Presente. Héctor Cayetano Zúñiga. Presente. Eduardo Zúñiga Zúñiga. Presente. Compañero presidente Allende. Presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. No a la injusticia. No a la impunidad. La sangre de los muertos no se puede negociar. No a la injusticia. No a la impunidad. La sangre de los muertos no se puede negociar. No a la injusticia. No a la impunidad. La sangre de los muertos no se puede negociar. No a la injusticia. No a la impunidad. La sangre de los muertos no se puede negociar. No a la injusticia. No a la impunidad. La sangre de los muertos no se puede negociar. No a la injusticia. No a la impunidad. La sangre de los muertos no se puede negociar. No a la injusticia. No a la impunidad. La sangre de los muertos no se puede negociar. Para finalizar, escucharemos tres registros del artista sonoro español Edu Comelles. El primero fue realizado en la acampada de Valencia durante las protestas del 15M, y los dos siguientes corresponden a la Marcha Mundial de los Indignados, realizada el pasado 15 de octubre. Thank you. Per favor! La manifestació està bloquejada en el carrer Colón. Necessitem entrar tots en la plaça. Per favor, aneu dirigint-vos cap a l'edifici de correu. Moltes gràcies! Esta calma y esta paz, esta atmósfera, es tan mal después de lo que hemos pasado.